mañana me voy, soy un bicho por la calle. Como mañana me voy, soy un bicho por la calle. Me llevo mi acordeón, el que conoce mis males. Y me llevo mi acordeón, el que conoce mis males. Tengo una honda herida que se cures con amor. Pero tengo una honda herida que se cures con amor. Como mañana me voy, pongan cuidado, señor. Como mañana me voy, pongan cuidado, señor. Es malo ponerle amor a quien no le corresponde. Es malo ponerle amor a quien no le corresponde. Thank you.